viernes al mediodía, barrio porteño de Boedo, una enorme cantidad de micros preparándose, alistándose para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis, que comienza el sábado en Trelew, y estamos aquí con Yanis Waldorf y con Lola Cufré de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, al lado del micro, esperando a subir y salir, y preguntarles qué expectativas tiene la campaña en este encuentro, en un contexto y en un año tan particular. Bueno, estamos súper ansiosas, listas, nos faltan dos compañeras y estamos por viajar a Trelew. Estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucha voluntad de que esta marea verde pinte Trelew, las ciudades de alrededor, toda la Patagonia, que sea un encuentro plurinacional y bien verde. Estamos como con un calendario y con una agenda de cara al encuentro también, para que todo lo que pasó este año se pueda plasmar en ese encuentro. ¿Cuáles son los talleres que la campaña va a coordinar? Va a haber talleres de ESI y talleres de estrategias, como se hacen todos los años. Los de estrategias son en la universidad y los de ESI en una escuela. Y creemos que se van a poner en comisiones y va a tener que abrirse como entre 10 y 15 comisiones por cada taller, porque la demanda, la necesidad, la voluntad de charlar todo lo que pasó este año, poder pensar en los desafíos, el balance de hasta dónde llegamos y qué pasó, qué nos pasó y cómo encarar el año que viene para que sea ley. Después va a haber un gazebo en el Parque Centenario, en la Plaza Centenario, todo el encuentro, donde vamos a distribuir los libros de las poetas por el derecho a decidir, va a haber panuelos, va a haber información de la campaña. Y después va a haber el domingo al mediodía un panelazo en la entrada de la laguna, que es ahí a media cuadra de la Plaza Centenario. Y después marcharemos. Va a ser una marcha bien, bien verde para que se note y se escuche desde el sur de nuestra América que queremos que sea ley. Lola, ¿cuáles son las diferencias que nota la campaña de cara a este encuentro en función del encuentro anterior en Chaco, en Resistencia, con todos los debates parlamentarios y el debate público que puso por primera vez de forma masiva el debate sobre este tema en la agenda? ¿Cuál es la diferencia de cómo se prepara la campaña para este encuentro en particular? Realmente lo que pasó durante todo este año nos hizo tener como mucho aprendizaje, porque los debates que se fueron sucediendo en el Congreso nos hizo replantearnos también muchísimas cosas que por ahí no podíamos ver. La misma calle nos iba marcando como cierta agenda de los temas, de lo que quieren que se escuche también, y no solamente pasó en Argentina, sino que estalló hacia el mundo, hacia Latinoamérica, hacia otras regiones. Lo que nos pasa es volver a encontrarnos después de un año durísimo, después de un año de una crisis que nos afecta a las mujeres en lo personal y en lo particular. Venimos de un año de quita de derechos, de un año que nos estuvimos laburando muchísimo, un año que nos preparamos muchísimo, que nos juntamos, que nos hermanamos, que pudimos reencontrarnos, y es algo que vamos a hacer ahora en el encuentro, ¿no?, en Trelew. Fue un año de guerreras, un año de lucha. Y nada, lo que vamos a plantear también es cómo vamos a presentar el año próximo el proyecto de ley. Ah, bueno, eso está decidido. ¿Se va a volver a presentar el proyecto de ley en el Parlamento nuevamente? Sí, tuvimos una plenaria nacional en septiembre y lo que discutimos era fruto de todo el debate que hubo en diputados y senadores, con todos los expertos y expertas, retomar todas esas discusiones, mejorar nuestro proyecto, volver a presentarlo antes de las PASO del año que viene y que sea parte obligatoria, una lucha obligatoria e imposible descindir de cada candidato, candidata, candidate, tener que pensar en el aborto, que tengan que decir si están a favor del aborto y qué compromiso van a tener en relación a nuestra lucha. Una lucha que es masiva, que crece día a día y que no pueden obviar.